impaciencia de encontrarme en la soledad con que se muere, hacia la intimidad con que se nace. Creo en mis manos.